Tercera parte, preparación para hacer viajes astrales. La práctica de la salida astral comienza un tiempo antes de su realización efectiva. Solo un organismo y un espíritu bien entrenado por las técnicas preparatorias podrá llegar a su objetivo, protegido y con la certeza de no haber tenido un simple y banal episodio de sugestión. Es esencial aprender el arte de la relajación y la respiración controlada, la concentración, la visualización, la memoria y la proyección de la voluntad. Todas estas prácticas son importantes desarrollar para tener una salida astral real y efectiva. Respiración. La respiración está ligada al concepto mismo de la vida. Una mala respiración puede afectar negativamente nuestros procesos físicos y psicológicos. La energía que se obtiene al respirar se llama prana, y, al igual que la energía kundalini, es absorbida por unas enzimas llamadas atpasa, que transforman la misma en reacciones químicas que producen el atpasa, sustancia que almacena y transporta esa energía para el buen funcionamiento de todos los organismos vivos. Una respiración completa se logra aspirando el aire primero con el abdomen y luego por los pulmones. De esa manera, se absorbe mucho más oxígeno. Concentración. La concentración es el arte de aislarse de las influencias exteriores, enfocando su atención sobre cualquier cosa, persona u objeto, para evitar cualquier distracción. Como hay demasiadas ideas en nuestro espíritu encarnado, debemos estar claros y seleccionar una que esté asociada al objeto escogido, para que la visión sea lo más clara y completa posible. La concentración no es un sinónimo de esfuerzo violento o de tensión, sino el resultado de la atención, de la perseverancia y del dominio del yo. Trate de suspender por algunos segundos su actividad mental. Usted descubrirá cómo el pensamiento es indisciplinado e inestable. Busque un lugar tranquilo, donde pueda estar seguro de que nadie lo perturbará. Relájese y controle su respiración. En el lugar escogido debe haber una luz tenue. Siéntese confortablemente. La espalda recta. Visualice dicha luz y trate de poner su mente en blanco. Al principio, una multitud de pensamientos tumultuosos tratarán de perturbar su espíritu, pero usted los vencerá, dejándolos simplemente desfilar progresivamente, y a medida que va perdiendo el contacto con la realidad, esos pensamientos irán desapareciendo. Una sensación de agradable ligereza psíquica, junto a un adormecimiento del cuerpo, lo irá invadiendo, creando en sí un estado de inmaterialidad. Relajación. La relajación implica la eliminación total de toda contracción muscular, toda tensión del cuerpo y de la mente. Abrir interrogación como relajarse. Acuéstese sobre su espalda, sobre un espacio rígido, pero confortable. Ponga las palmas de sus manos hacia arriba. No debe haber ni mucho frío, ni mucho calor, al menos para comenzar. Tampoco la persona debe estar afligida por dolores o atormentarse por deseos fisiológicos. Partiendo de la punta de sus pies, trate de visualizar todas sus terminales nerviosas, sus músculos y su piel, donde se halla el sentido del tacto. Notará que con la punta de sus dedos podrá sentir hasta el aire. Comenzará la visualización por los pies y ascenderá progresivamente por todo el largo de su cuerpo, sintiendo el mismo en intensidad. Su tensión se descargará y todo su ser se sentirá relajado. Sus pensamientos se diluirán en su mente sin que trate de retenerlos. Usted estará en calma y su mente se hallará serena. Su cuerpo se sentirá más pesado, como si se hundiera en un pozo gravitatorio de hielo. Termine el ejercicio moviéndose lentamente y estirándose. Luego sentirá una sensación de calma. Visualización. La visualización es ver algo o a alguien a través del espíritu. Es una técnica que puede facilitar la concentración, pero dependiendo de una práctica constante. Es necesario clasificar o seleccionar nuestros pensamientos, de inmovilizarlos y de fijar nuestra atención durante 10 segundos, sobre una imagen construida por nuestro espíritu. La creatividad y el control mental son ingredientes indispensables de la visualización, que de por sí es una realización efectiva. Memoria y voluntad. Para reforzar la voluntad, debemos alimentarla atendiendo objetivos diferentes. Los ejercicios para esto son innumerables. Ponga atención a sus hábitos y elimine los negativos. Programe su día y esfuércese en cumplir con lo prometido. Controle su impulsividad y lo que usted considere que son sus defectos, para que pueda mejorar su vida interior. Ponga a trabajar su determinación sobre los pequeños obstáculos de su vida cotidiana. Protéjase y proteja a los que están cerca de usted por un invisible escudo de amor. Cuando se encuentre en la calle, de viaje, en los momentos difíciles de la existencia, construya sus victorias sobre sus apegos. Focalice su atención sobre el objeto deseado, en armonía con su interior. Visualícelo con toda la intensidad que pueda. Su fuerza de voluntad será su puntal. Todo el mundo sabe que las personas más sabias, las más fuertes interiormente, y las más involucradas en el mundo esotérico, son aquellas que más han sufrido diversas experiencias, han aprendido a adquirir fuerza interior, a controlar sus emociones, sus actos y sus pensamientos.